maquilla y se echa mucho colorete. Y se les quedan los cachetes coloraditos de verdad. Todo va al baile muy pintada, con su sonrisa deslumbrando. Todos les quedan mirando cuando comienza a gozar. Ahí viene la coloreteada, bailando bien suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando bien suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor. Y los timbales de Miguel. Por favor, ahí viene la coloreteada, bailando bien suavecito.